Domingo, plebiscito, y me encuentro aquí con una persona que si quiere se presenta, si no quiere no se presenta. Pero cuéntame, pues, si vas a votar y por qué has llegado a esa decisión. Sí, bueno, el anonimato me encanta, así que voy a seguir con eso. Sí, fue una decisión compleja. Compleja porque al entender que ese mentado acuerdo de paz era una trampa mortal para los que estábamos en la calle, para los mutilados, para los asesinados, para los presos, porque finalmente ese lugar lo cooptaron muy rápidamente la institucionalidad. Y entonces, en ese marco, si bien es cierto, todos y todas queríamos y queremos cambiar la Constitución, que son las reglas del juego, más bien, que nos da posibilidades o imposibilidades, que el centro de esa Constitución es defender la propiedad privada por sobre cualquier cosa, por sobre la vida incluso. Una Constitución que sin duda que es de profundización neoliberal por donde se quiera, que no se respeta ningún derecho, etcétera, etcétera. O sea, todo eso lo sabíamos. Y más aún, o sea, lo sabían los cabros chicos ya el 2011. Y digo los cabros chicos con mucho respeto porque son ellos los que nos llevaron también a todo este proceso. Y bueno, sí, cambio de Constitución sin duda. Pero la estrategia de la forma que adquirió no me gusta para nada. No le creo ni a la Convención Constituyente, ni a ninguna de las cuestiones de la Convención, porque no son asamblea constituyente, no son asamblea desde el poder popular, ese que se está creando todavía desde la calle, desde los barrios, desde la asamblea, desde las ollas comunes, desde el encontrarnos. Y creo que ese proceso es mucho más largo que un voto hoy día y que sin duda lo tenemos que seguir profundizando. Bueno, mi nombre es Darío, soy actualmente vecino de la Plaza del Descanso y la Resistencia. Mencionar dónde estamos también, pues. Sí, pues, estamos ahora en la olla común de la Plaza del Descanso y la Resistencia. Y bueno, un vecino más o menos nuevo igual en el sector. Y fui a votar porque... bueno, creo que... Hay guerra de agua. Mira, hace calor en verano. O sea, yo creo que es un evento, el plebiscito en sí mismo es una situación que es inevitable. O sea, no... Creo que por ahí partía mi motivación. Yo, de hecho, nunca he votado. Me tocó ser vocal de mesa muchas veces, entonces alguna vez voté porque ya estaba ahí. Simplemente porque ya estaba ahí, no había otra opción. Pero nunca me había motivado a que un candidato, de los candidatos que siempre han habido en la política en Chile, representara las demandas del pueblo, o representara el movimiento en el que estaba participando, o la movilización, o el estado contingente del país. En cambio, en esta ocasión creo que ya no hay una elección de candidatos. La motivación era esa, no tiene que ver con una cara que me represente o con un sector político, sino con una decisión política respecto al país. Y por ahí partió la motivación, porque al final evidentemente no había otra posibilidad para el momento. Tal vez no era la opción por la Asamblea Constituyente, que era lo que realmente la movilización desde octubre había levantado, pero era lo que había, y dentro de todo es un paso histórico así súper importante. Entonces, por ahí partió la motivación. Porque este tiempo que avanzamos no es en vano, la vida que las calles, misiones entregamos. Bueno, me llamo Rocío, soy de La Loma, sí, fui a votar a Playa Ancha. Voté por respeto, en verdad, a todos los que dieron la cara, estuvieron acá en la calle resistiendo, voté por ellos. También voté por las nuevas generaciones. La verdad es que con harta esperanza, igual como de un cambio, pero también como con miedo de que no pase nada el día de mañana. Como que hay varios que estamos así con esta sensación como que bacán este proceso, pero también como que también fue un poquito una farsa finalmente, porque no estamos hablando de convención, no estamos hablando de asamblea, entonces es constitucional, pero tampoco está realmente la representación de las bases, entonces está complejo eso. Pero bueno, había que hacerlo para demostrar en el fondo que hay mucha gente que estamos en esta y que el, al final esto sigue en las calles. Yo creo que eso es lo importante, que mañana igual hay que salir a las calles a demostrar que realmente no nos compramos este show mediático del plebiscito, pero que estamos súper unidos. Pero también me late que de repente con toda esta cosa constituyente, la gente o alguna parte de la gente que también estaba apoyando en la calle pueda sentirse absorbida por ese ejercicio de lo constituyente, siendo que ese ejercicio la verdad que no nos va a llevar exactamente lo que queremos, porque todavía lo estamos construyendo además. Entonces va a ser nuevamente la teoría vanguardia, cooptado por los partidos políticos sin duda. Hay que sacar ese artículo, si es que lo constituyente va a alguna parte, hay que sacar ese artículo, el 21.200 creo. Si no es el número, no importa, pero el cuento es que ahí se coopta también la posibilidad de que los independientes sin partido político vayan a esas convenciones constituyentes. Entonces, y la gente no sabe esa wea. Entonces, de repente yo he visto a gente que pone sus cartelitos, aprueba convención constitucional, y no saben que hay una restricción que no les va a permitir entrar de otro modo que no sea a través de partidos políticos. Y por lo tanto, todo aquello que decíamos desde octubre y antes incluso, sin duda, pero con mucho más fuerza y evidencia, que queríamos que se fuera Piñera, que se fueran todos, nueva constitución y bueno, y todo lo demás, no cabe allí. Entonces, lo que yo creo que hoy día, sin duda que la prueba va a ganar y todo, yo no tengo duda de eso, pero nos cooptaron y Piñera va a terminar el periodo con esto. Y lamentablemente los prisioneros políticos todavía están en un juicio con puras mentiras y arriesgando 10 años, un crío de 20, o sea, es demasiado tiempo. Y además los más de 34 asesinados que no nos podemos olvidar, y las personas mutiladas de sus ojitos, que claro, los más emblemáticos son los dos compañeros que perdieron los dos ojitos, pero hay muchos más, son más de 400, y eso tampoco lo podemos olvidar. Entonces todo eso se me revolvió y hoy día no estoy contenta, ni feliz, ni esperanzada, ni una hueá, la verdad, sino que estoy como con un poco de rabia, de resentimiento, de ya. O sea, sí, hay que considerar esta posibilidad, no soltarla, pero no es para nada lo que nosotros veníamos diciendo en la calle. Pucha, al principio igual llegué como al principio un poco de lata, igual como un poco de angustia ver lo militarizado y lo naturalizado que está la militarización en Chile, porque era un evento político, cívico, ciudadano, si podemos decirlo así. Dale nomás, sí. Es espontáneo. pero estaba lleno de milicos, pues, resguardando todo el tema, y de hecho se notaba caleta de abandono del Estado y de las instituciones públicas respecto al evento. No habían funcionarios suficientes para la cantidad enorme de gente que había votando. Entonces, finalmente los que terminaron ordenando el cuento eran los milicos, y a su manera, pues, aplicando estrategias como de privilegiar o como de aplicar como refuerzos positivos a los que se portaban bien, los que no desordenaban la fila, tirando la talla, tratando de limpiar un poco la imagen militar. Entonces eso fue al principio súper angustiante, como darnos cuenta lo militarizado que está, y como ya es natural que haya milicos tomando órdenes respecto a cosas públicas, ciudadanas. Pero por otra parte igual fue... Bueno, fue... Esa es la emoción más fuerte. Por otro lado igual... era emocionante cachar como lo involucrado que está el pueblo transversalmente en los procesos políticos ahora. O sea, había caleta de gente, muchísima, y eso obvio que era así bacán, pues, bacán, bonito. De los menores de 18, sí, pues. O sea, que son finalmente quienes iniciaron esto. Claro, pucha, es penca, pues, porque al final, como decía, no tiene que ver con una decisión por un representante político. ¿Cachai? Dale nomás, adelante. Te dejo el plato acá. Dígalo yo. ¿Sí, Green? Sí, vale, gracias. Sí. ¿cachai? Como que una decisión política que no tiene que ver con un representante de una campaña de promesas, pues, ¿cachai? Tiene que ver con una decisión respecto a la manera en que se organiza el país, pues. Y cualquier niña, cualquier joven, cualquier adulte tiene la misma facultad y el mismo espacio de participación, o debiera tenerlo, ¿cachai? En un espacio público. Entonces al final es como que, puta, no sé, pues. Bueno, es la lógica que la que nos hemos estado sometidos hace mucho tiempo. Espero que las próximas votaciones de este tipo sean diferentes en ese sentido, porque, no sé, pues, es como lo que estamos acostumbrados, de que el principal elemento en una escuela son las niñas, y en cambio, y por el contrario, son las que menos tienen capacidad de decisión en sus propios procesos educativos. Por el contrario, lo hacen los adultos, pues. Entonces yo creo que por ahí es lo decepcionante de que no hayan participado, de que incluso más allá de si ellos fueron o no los que iniciaron el movimiento, tiene que ver con una decisión pública, y en eso están completamente involucrados. Sí, por final los que comenzaron esto fueron los cabros, los secundarios, pues. Igual las ACES tienen como una postura súper radical con esto, pues. Incluso hay muchos cabros que no están llamando a no votar, y creo que la frase era como: no voto, me organizo, ¿no? Entonces igual no sé qué bien que pensaron todos los chicos, pero claramente debía haberse bajado la cuota a los 16 años por lo menos. Pero es parte de esta disfraz, que este show también que estamos viendo, po. En el fondo igual los políticos tienen miedo de estas nuevas generaciones, que son las más rebeldes, po.